raza blanca, cabrones. Mira, nosotros sonamos mejor que ustedes en todos los niveles. Salomón, súbele a los decibeles. Yo vivo en su cerebro y no pago alquiler. El mejor de los nuevos hasta el 2066. Los hidráulicos de cromo, el Impala 67. Aquí no estamos para juegos, sino para hacer billetes. Diles tóxico, que nosotros no jugamos. Un par de blones con el socio, así es como nos relajamos. Roca, Will, Echo, Jordan o Aeropostal. Van a dejan de vender con la marca Lyrical. Ahora salen raperos hasta debajo de la piedra. Pero le llevamos años y es mucha la diferencia. Cuando pasan por mi cuadra, la Glock se les tranca. El de la L los saluda desde la Casa Blanca. Se les tra, tra, tra, se les traba la lengua. Se les tra, tra, tra, se les tranca la vereta. Se me tra, tra, tra, se me trauman de la mente. Un minuto de silencio y escuchan de repente. Se les tra, tra, tra, se les traba la lengua. Se les tra, tra, tra, se les tranca la vereta. Se me tra, tra, tra, se me trauman de la mente. Un minuto de silencio y escuchan de repente. Vamos montados en la troca, el volumen ven estéreo. Si se encierran en su casa, les metemos el aéreo en su área. Los pillamos infraganti, me saludan al demonio. El pasaje va de gratis. Con el tóxico en el control 24, andamos buscando quien nos lave el 4x4. Me pegué calofrío, porque esto está cabrón. No me quieran comparar, porque no soy del montón. Cuando entro al estudio pido aire acondicionado. A diferencia de ustedes, me da asco andar sudado. Ustedes saben que con lo básico lo mato. Ahí les dejo la pista y nos vemos al rato. Se les tra, tra, tra, se les traba la lengua. Se les tra, tra, tra, se les tranca la vereta. Se me tra, tra, tra, se me trauman de la mente. Un minuto de silencio y escuchan de repente. Lirical en el micro, escupe letra venenosa. Sin las máscaras de gala, enfermedad es contagiosa. Un virus tóxico que en la sangre se germina. Los pulmones se te atacan lentamente, te asesina. Se inyecta en el cerebro cual humo de nicotina. Y se infiltra en el sistema como si fuera toxina. Por eso, en el ni respiro, me encierro un par de días, pero nunca me retiro. ¿Tú me entiendes? Soy el mejor de los nuevos. Voy a seguir sonando hasta que ustedes sean abuelos. Si no tienen con qué, entonces no vengan ladrando. Que sin pegar un tema tengo meses facturando. Yeah. Oye, Lyrical, tengan precaución. En la ciudad tóxica, el ingeniero, el mejor de los nuevos. Eso no lo digo yo, cabrón. Mira, 41. Desde el Cerro de Plata, Leca Music. Un saludo a toda la gente del callejón. Que de allá de donde vengo, Salomón el Tóxico.